¿Qué giro dramático cómico aparecería en el siguiente capítulo? Que me casaría con un venezolano dueño de un restaurante de comida venezolana. ¡Chun, chun! Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juego, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza, aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompaña una cómica que ha subido al escenario, ¿cuántas veces? 12, creo. ¡12 veces! Porque dejó de contar hace muy poco. Es una cómica incipiente, pero que tiene muy buenas maneras. Conmigo, en los micrófonos, me acompaña la gran Jaque Jaque. Va a terminar, este va a terminar siendo mi nombre artístico, que no, no lo quiero. Yo quiero Jacqueline Odreman. Ah, vale. Sí, lo que pasa es que Jacqueline Odreman suena muy literario. Entonces, a Jacqueline Jacque suena más de humor, no pero sé. Pero Jacqueline Odreman suena me gusta, a cómica, a importante, cómica. A que lo vas a lograr. Sí, totalmente, Sí. A cómica judía americana. Un poco eso. Claro, y además a pesar de que el apellido es alemán. El Odreman es alemán, es que más se me que nota. Judío. Se me nota que Sí, soy alemán. bueno, si ven, nos están viendo ahora mismo, tiene unos ojos azules y un pelo. Catirita, pues, como decimos en Venezuela, rubia, como dicen aquí en Este España. 1,53 m, alemán. 1,53 m, tía. Sin bota. Sin bota. Y Sí. Con botas ya más alta. Sí, 54. Bueno, bien, bien. Claro. 1,54 m, no está tan mal. No, no está mal. No está mal. No está mal. Dicen que el perfume viene en frasco frascos chiquito. Pequeños. Y Sí. el veneno Y el también. veneno, qué cosa. Yo creo que a mí me toca la parte del veneno. Creo que soy más Ay, yo veneno. creo que no. Yo creo que yo soy muy venenosa. Bueno, antes sí, detrás me burlo de todo. Detrás de los micrófonos estuviste comentándome que ya habías escuchado el podcast antes, así que no tengo que dar grandes explicaciones. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos en la segunda temporada con un cambio de horario. Antes estábamos los miércoles, ahora estamos todos los martes a las 9:30 aquí en Ágora Sol Radio, así que a partir de ahora empiecen a sintonizar hasta ahora siempre. Sin embargo, creo que Juancar, de aquí de Ágora Sol Radio, me sigue poniendo los miércoles a la misma hora para que la gente se vaya acostumbrando y vale, está adaptándose bien. Al nuevo horario. Está muy bien, me parece bien. Bueno, entonces, Jaque Jaque, porque a mí el Odreman es Odreman, ¿no? Odreman, tal pero cual no como suena, difícil. Odreman. Pero yo no sé por qué la gente no lo sabe escribir. El apellido se transformó con el tiempo. El real, el original, tiene H intercalada y todas estas cosas de los alemanes. Y en Venezuela, como simplificamos todo, le quitaron todo eso. Sí, porque ahí en los registros civiles les da igual. Les da igual. Les da igual cómo escriban las cosas. Absolutamente. Me llamo Walt Disney, te ponen Walt Disney y ya está. Ya sabes. Quítale la H, que la gente se confunda. Vean aquí, Odreman sin H. Ya está. Y si le quieren poner la H también. Bueno, en este podcast venimos, como lo dije al principio, también venimos a jugar. Esto es un mundo surrealista donde jugamos y llevamos la imaginación al nivel más alto de la comedia. Bueno, ¡ay! Qué creando expectativas aquí, altas, altas, altas. Qué bien. Y bueno, y el primer juego es un juego mítico de ¿vale? Enseñando los Dientes, que se llama El que prefieres. Uh-huh. Tú tienes que escoger una opción u otra, es decir, yo te pongo dos opciones, tú tienes que escoger una de las dos, no puedes ni fusionar ni inventarte una tercera. Ok. Tienes que escoger una o la otra, o muerte. Exacto. Y como aquí no vale, hay vale. Piscina con tiburones, no te voy a lanzar a la muerte. Así que vamos a responder nuestras preguntas del mundo surrealista de Enseñan los Dientes. ¿Estás vale, dispuesta vale, a entrar? Vale. Sí, sí, sí, sí. Vamos para allá. Ahí estoy. Bueno, Jaque, ¿qué prefieres? ¿Hacer tu primer show con un micrófono que zumba como una mosca? Más o menos así hace una mosca, no lo sé. ¿O un micrófono que repita cada palabra que dices? Que repita. Sí, sí, que repita, que repita. ¿Sabes por qué? Porque a veces me ha ido bien y he sacado chistes muy buenos. Entonces, que se repitan los chistes buenos para yo sentirme grandiosa. Y cuando se repitan los malos, pues aprendo y digo, wow. No la volveré a cagar la próxima vez. Oh, me servirá. Pero, ¿no te pasa cuando hablas por teléfono que se repite todo lo que dices? No que importa. No te puedes me gusta. No, concentrar. Prefiero eso que la mosca. No, no, las moscas no me gustan. No, prefiero eso que las moscas. Las ¿En moscas pisan cosas, serio? sí, pisan cosas muy desagradables. Pues el sonido, no vas a tener una mosca Pero molestando. me la voy a imaginar, voy a recordar la película donde la mosca, el hombre se convertía en mosca y vomitaba y toda esa cosa. ¿Qué Va a ser película es grotesco, se esa? llama La Mosca. Ah, yo Uy, no la vi. viejísima. Es que tú eres mucho más joven que yo. Ya, ya, la, Yo ya. soy de Jurassic Park para No, abajo. no, no, no, yo soy mucho más antigua, yo soy antigua, yo soy antigua. Sí, Yo soy sí. de Tú eres de Tururu, Tururu, yo no Tururu, Yo Tururu. no conozco ese Tururu. Hazla tú, venga, la de Es que Jurassic no Park. lo sé. ¿Cómo es el tarareo de Es que no tengo idea. Jurassic Park? No Tururu, te sirve el chavo. Bueno, aquí no conocen al chavo, ¿verdad? Sí, el Chavo del Ocho Pam, sí lo pam, pam, conoce. pam, pam, pam, Creo que le pam, llaman el tan, Chaval del tan, tan, Ocho. tan, tan, tan, tan, tan. Yo creo que aquí, yo me sorprendí, Tururururu. conocí una mexicana que me dijo que en México no lo veían. Eso me dolió. ¿Qué Sí, dices? ¿No lo veían? no lo ven. Pero Ya me lo han sí. dicho dos mexicanos, que no lo ven, no ven el chavo, no les gusta. No les Oh, gusta. ¿en Y serio? era, o sea. O sea, que fue un como un producto más de exportación que Sí, sí. de usarlo allí mismo de importación. Oh, mira. Entonces, lo ¿Sabe que cuando dicen que nadie es profeta en su tierra, algo así? bueno, por eso nos hemos venido a España. A ver si se cumple. Vengan, suscríbanse. Síganos por redes sociales. Apoyo, apoyo, apoyo. Hagan todo lo que tengan que hacer para que nosotros empecemos a ser profetas fuera de nuestra tierra. Por Claro, favor. si nos empiezan a seguir venezolanos, hay 400.000 en Madrid. Sí No, a mí que podemos, sí me sigan podemos. todos, Pero que con de solo todos los los países. venezolanos, me refiero, serían 400.000 más todas las nacionalidades. Yo quiero más. Bueno, sí, tú siempre. Sí. Es bueno creer más. Es Bueno, bueno. tú eres muy rarita porque prefieres escucharte varias veces. Yo no podría concentrarme, de verdad. Ah, bueno. Sí, soy rara. ¿Tú Totalmente. quieres que yo Yo diga como la un mosca? zumbido, yo como un Yanela, pero zumbido. No, dímelo, ¿tú no, no. quieres? No, entonces la mosca. Tú tienes que decir lo que tú quieras, no Ah, lo que yo no, no, quiera. porque. Pero sí es verdad que yo con zumbidos he tenido que actuar muchas veces. No de mosca, pero zumbidos de Pero, ¿y de dónde el zumbido? ¿De dónde del venía? altavoz, de que a lo mejor hace Ah, cuando hace transferencia. feedback, que de repente. Con Ah, eso ya. yo he tenido que actuar muchas veces, pero con que se me repita. Oh, Ya. yo creía que me volvería Bueno, entonces yo loca. creo, te voy a No, decir. no, quédate con el que se Sí, repita. ya. Es que no sé cuál de las Cuando dos, no vayas me acuerdo. al tatemado te voy a poner eco para que se te Ah, repita todo vale, lo tú que querías dije. esto. ¡Ah! Toma ahí, toma tu Toma ya, que dicen aquí. repetición. Me encanta cuando dicen toma ya, me encanta. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que te prepares un café te salga un emoji en la taza? Ajá. ¿O que cada vez que subas a un escenario veas proyectadas frases de tu chat de WhatsApp en la pared? El emoji. Sí, porque los chats son muy aburridos. Pero yo tengo un chat conmigo misma. Ah, yo también. ¿Sí? Sí, monto cosas como que para recordar, para. Eso no será. No, no estamos mal, ¿verdad? Yo creo que no. No. Yo me envío muchas recetas de comida. Ay, no, yo. Muchísimas, que la gran mayoría no preparo. Yo me envío solo información importante que no veo más nunca. Ajá, o sea que estamos igual. Es lo Pero mismo. ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama Dianela Padrón Ah. con los del remate, con Oh. Dani, Javi Delpe y Aitor. Ah, Y ya. entonces a veces me confundo y le envío las recetas de comida a ellos. ¿Y cómo? Ay, ¿cómo será la burla? ¿Cómo será? Y yo, ay, perdón, otra receta de comida que jamás haré y que me confundí. Pero ellos sí las hacen la receta. No creo, porque yo después lo borro. Ah, déjala, déjala alguna No, porque vez. ese chat es para cosas de trabajo. Entonces ahí Ah, ya, nada no, más no, no. ponemos No, fechas, cosas importantes. no, Entonces, no, no. claro, a veces se me da, porque es un chat que tengo para mí misma, que se llama Dianela Padrón, Qué locura. más el de Dianela Padrón con ellos. Y a veces me confundo y me le envío a ellos y a veces pongo chistes. Y yo no sé qué. Material tuyo, material. Sí, de marciano, no sé qué, bla, bla, y extraterrestre, Ay, no sé qué. qué loco. ¿Y ellos qué? Imagínate que fuese yo y les hubiese colocado lo que yo hablo de la masturbación. ¿Tú te imaginas los dos recibiendo? Claro, porque yo me envío chistes también a mí misma. Si Ya. se me Ah, no, ocurre yo no hago. algo. Mira, no se me ha ocurrido eso. Lo tengo en notas. y lo perdí cuando perdí el otro celular, perdí mucho material. Con WhatsApp te cuidado que también se pierdan los chats. Se pierde también, sí. Si hay una actualización o tú dices limpiar, cambiar caché y de pronto te borra cosas. Ah, ¿qué tal? Fíjate. Ten cuidado con eso también. Así que lo mejor es un Word en la nube. Sí, tú lo tienes claro, ya me lo dijiste. Yo es que he perdido. Entonces te quedas con el emoji. Además, sí, el emoji. Es el muy emoji de Instagram. Sí. O sea, imagínate tú todas las stories que puedes hacer con tus emojis. Sí. Está bien, me gusta. Es tierno. Cuchi. Sí, es cuchi. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que saludes choques 5 con alguien, se convierta en un aplauso de estadio? ¡Buah! O que cada vez que te presentes en un show, una voz en off recite tu biografía al revés. Uy, la biografía, jamás, porque es horrible. Mi biografía es demasiado grotesca. No, es brutal. Me gusta el choque de las manos. Tú sabes que a mí me encanta hacer esto, yo soy muy macho para eso, me gusta hacer así y luego así. Me encanta. Y aquí no. Pero es por esto también, porque eso salía en una película, ¿verdad? El de la. Se puso muy de moda en Venezuela, sí, que hacías así. Eso me encanta. Ese, pero aquí no lo puedo hacer. Aquí tengo que, juro, dar los dos besos. Bueno, y si me los quieren dar. Pero empieza a conseguir gente muy de confianza que se lo empiezas a hacer. Y ya lo vas creando como tendencia. Se va como que... Creo que dirán, bueno, Jacqueline saluda así. Sí. Entonces, ¿verdad? Ahí lo hace. Bueno, se me ha ocurrido. A ver, a mí me parece como un superpoder que tú le des un chocala a alguien. Me encanta. Y se escuchan aplausos de estadio. Yo lo usaría para los shows. Chocala, Un aplauso de estadio. Es un efecto especial. Imagínate. Que le metes ahí el espectáculo. Un aplauso de estadio. Debe ser brutal. Yo estoy contigo en este, en la del micrófono no, pero en este sí. Está bien. Pero bueno, es tu vida, tu elección. Claro, además yo soy invitada. Tu elección, tus decisiones, yo no me voy a mantener. Yo soy la invitada, no puedes presionarme. Bueno. Es lo que yo diga, no lo que quieras que yo diga. Ya bastante mordaza tenía en Venezuela y huí para que tú vengas aquí, Dianela. A también cortarme la lengua. Me gusta manipular un poco. Porque la persona va como muy decidida a una cosa y entonces de pronto le doy el lado negativo de lo que ha seleccionado. Entonces se pone a dudar. Eres caprichosa. Y ahí veo cuál es el poder de convencimiento que tiene esa persona sobre sí misma. ¿Ves? Entonces ya estoy viendo que tú tienes una mujer que está muy bien posicionada y que ha decidido tirar para adelante y no va a... La gente antigua es así, ya los antiguos, ya estamos claros en lo que queremos en la vida. Son una persona decidida. Decidida. Cuando toma la decisión, la toma y después quiere que nadie le diga nada. Claro, absolutamente. ¿Qué prefieres, cambiar de acento venezolano al español de España o hablar siempre con eco, como si estuvieras en un túnel? Yo creo que no es que quiera, yo creo que se me va a hacer más fácil lo del eco, porque yo no creo que yo pueda nunca con la C, la S y la Z, es que no. Zaragoza. No puedo, no se me da. Zaragoza. Zaragoza. Yo no puedo tampoco. ¿Ves? Yo lo hago y empiezo a escupir. Mira lo que dije, Zaragoza, ya ahí la cagué. Zaragoza. Es que Zaragoza es lo más difícil porque tiene todo. Tiene dos Z. ¿Dos qué? ¿Cómo se pronuncia la Z? Feta. No puedo. No voy a poder. Me quedo con el eco. Me quedo con mi eco hispanoamericano, porque ahora no puedes decir latino. Ay, sí, porque eso ofende. Eso ofende, pero resulta que yo te dije a ti, a nuestros indígenas les daban misa en latín. Eso no convalida, amiga, parece. Eso tiene que valer, porque esos son nuestros ancestros. Yo no sé cuál es el rollo que tienen, que no nos podemos definir latinos. Vale, sí, qué mal. ¿Sabes qué me da rabia a mí? Porque las RAE, porque ellos se van por las RAE, se van por las enciclopedias, Julio César, o sea, ellos se van para la historia. Bueno, le dan mil vueltas y yo digo, vale, y las RAE dijo, si mucha gente dice que almóndiga, en vez de albóndiga, Almóndiga también está bien dicho. Ah, vale. Si mucha gente dice imprimido en vez de impreso, entonces imprimido también está bien dicho. Sí, es que ellos han hecho ya. Mucha gente, porque los de Latinoamérica somos demasiada gente. Demasiada. Que nos autodefinimos latinos porque nosotros no vamos a ser latinos. Claro, claro. De latinoamericanos. Absolutamente. Que además, es que es eso, lo que hacemos es acortar. Y no decir latinoamericano completo, claro, sino decir somos latinos. Claro, claro, claro, absolutamente. Y yo, ¿qué me van a joder el Latin Grammy? ¿Me van a joder? Dime si soy latino. Dime si soy latino. Tú sabes todo lo que hay que quitar de la historia. O sea, todo lo que hay que borrar. ¿Sabes? Entonces nos van a quitar un montón de cosas. No pueden quitarnos todas esas cosas. No sí, pueden. Sí. No, y entonces hay una separación que vi en un video y yo dije, pero wow, no podemos ser tan estrictos con la vida, que si Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica. Entonces hay una apropiación cultural, es porque ahora lo del latino mola mucho, todo el mundo, tengo calle, soy latino, comida, comida latina, de todo latino, entonces como que mola, entonces dicen, no, ahora los españoles somos latinos, ustedes no son latinos, no sabéis lo que sois, o sea, y tienen todavía. Es verdad. Los cojonazos de venirnos a decir qué coño somos nosotros. O sea, además ellos son los que tienen que definir lo que somos nosotros. No somos nosotros mismos los que nos autodefinimos. Es verdad, es verdad. Y fíjate. Han pasado 500 años de la conquista, señores. Vamos a pensar un poquito. Ampliar porque, un poco más. O sea, ustedes no son los que van a decidir cómo nos vamos nosotros a identificar. Claro, claro. Además, fíjate que yo vi hace unos días una chica en el metro, se estaba maquillando en el metro. Señores. Eso se ve en el metro de Caracas, Venezuela. Y te aseguro que en todos los metros de Latinoamérica las chicas maquillándose. Las españolas no creo que hacían eso antes. No lo creo. Pero ahora pues, también son latinas. Claro, pero todos somos los mismos. La verdad es que compartimos algo, que nuestras lenguas son romance. Y ya está. Que hablamos castellano ya todos. Está. Y ellos también, pues, ellos también son latinos, pero nosotros somos latinoamericanos. Ya está. Hispanoamericano, ibero. Entonces prefiero el eco. Me quedo con el eco. Bueno, el eco en ese ¿te imaginas idioma? Que te empiezas a hablar en español de España porque no tienes otra opción, porque son dos opciones, o este. Ajá. Y terminas tú diciendo, que la latina soy yo, hostia. Que la latina soy yo, gilipollas. Imagínate esa locura. Al final, dándole que no me digas, que no me digas. Españoles. ¿Qué prefieres? ¿Que todos los semáforos te den paso verde cuando llevas chistes nuevos, pero rojo si repites uno viejo? Eso es cuando vas a un micro abierto, por ejemplo. Sí, bueno, yo es que no conduzco. Pero vamos a imaginar. Pero vamos a imaginarlo. Sí. Vamos a tener un poquito de imaginación. Es que yo soy muy cuadrada. Entra en el mundo surrealista. Sí, vamos a entrar en el mundo surrealista. Que estén verdes si tengo chistes buenos. Chistes nuevos. Ah, nuevos. Y si repites, se te ponen en rojo. Ay, Dios, yo los chistes nuevos, no me las estoy llevando bien con ellos últimamente. Bueno. Sí, me ha costado. Lo que pasa es que mi musa es drogadicta. Si no tengo hay alcohol, una musa. No, mi musa es drogadicta, es borracha y es rumbera. Llega la noche, 12, 1 de la mañana, yo necesito dormir. ¿Pero en la calle o en...? No, durmiendo, y la callo, le digo, estúpida. ¿Y cuando estás de fiesta te viene también? No, ahí soy yo, pero me acuesto, ya mis cremitas, mis cosas, toda mi botox, mi crema con botox y todas las cosas. ¿Te echas crema con botox? Me tira cremita, una crema Nivea ahí para la noche. Nivea, para que me entiendan. Pero me acuesto. La crema, si te la echas con los ojos abiertos, no hace el mismo efecto, porque es Nivea. Nivea, sí, eso lo aprendí de ti, como la canción. Mi musa quiere, sí, 12 de la noche, 1 de la madrugada, y la callo, y digo, nada, que mañana se me olvide todo, me da igual, es una estúpida, pero, alcohólica, pero borracha, ¿no te drogadita? Pasa que estás durmiendo y sueñas con un chiste, te estúpida. Levantas, lo envías en audio o lo escribes en un mensaje, y al día siguiente no hacen ni puta gracia. Claro, eso es lo que me ha molestado, que me ha despertado, me levanto, lo escribo rápido, medio ahí, digo, mañana jalo, como las palabras clave, y después lo pruebo y no sirve. Entonces esta estúpida, aparte de que es una loca, no es creativa. No tiene sentido del humor. Jodiendo totalmente. Me está jodiendo. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer con los semáforos? La otra, ¿cuál era? La de Que en rojo si repites uno viejo y en verde cuando llevas chistes nuevos. Sí, ese. Los En rojo, rojos. en la de la de rojo, Repetirías todos los mismos chistes, pues ya sí. está. Y ya está, sin tanto lío. ¿Qué tanto lío? A ver, ¿qué prefieres? ¿Hacer un show para muñecos de peluche que aplaudan con música del circo o que sean plantas que crecen 1 centímetro cada vez que logras un buen remate? Dices, ay, mira, la planta está creciendo. Muy bien. No, no. Yo tengo ahí una observación. Lo de la planta, yo soy ecologista. Me encantaría ver plantas que crezcan por mis chistes, pero yo sé que eso no va a suceder. Sí sucede, en algunas No, todavía, plantas de tu vida pero sucede. todavía no. O sea, estoy muy lejos de eso. No, que sí te Déjame va a perder la pasar. fe de vez en No cuando. pierdas la fe. Este momento es cuando tienes que estar más ilusionada. Después ya perderás la fe, tendrás tiempo. Y me quedo con los muñecos entonces. Pero Claro, me porque quedo los con los muñecos, muñecos, sí, porque los qué muñecos no me creepy. miran así como Todos muñecos tipo Chucky haciéndote. hazme reír. La gente me mira así, mucha gente nos mira así. Así. Como muñeco. Bueno, ahí practicas bien, Vine eso sí. para que me hagas reír. Wow, eso presiona. Presiona. Lo que pasa es que a mí no me importa. Si lo hago mal, no me importa. Es que ya no me afecta nada la autoestima, claro, porque ya Bueno, yo. tú has visto Alf, ¿no? Sí. Pues bueno, imagínate todos los muñecos tipo Alf. Tú estabas chavalita y yo ya estaba Chiquitita. grandecita. Pero después me di cuenta que Alf es un pene que habla. Increíble. Sí, O sea, tú no. todo tiene su. Yo me di cuenta, Amazon, estoy convencida. Amazon, la flecha de Amazon es un pene. Ah, Obsérvalo. sí. Claro que sí. El sexo está en todas partes menos en mi cuerpo. Te lo aseguro. Bueno, Te gente, lo si aseguro. alguien está interesado en darle sexo a esta mujer, escríbanle a sus redes sociales un DM, porque no, dice que no tiene en todas partes menos en su cuerpo. Está pidiendo a gritos. Ay, Dios, ya no me acuerdo. Bueno, vamos a conocer un poquito a Jacke, porque Vale. estamos aquí, ya hemos visto su mundo surrealista, pero vamos un poco a saber quién es Jacqueline. O sea, mucha gente que nos estará viendo te conoce. Pero otra gente que nos está escuchando y nos está viendo te está descubriendo por primera vez. Estoy Entonces, seguro que lo segundo. Lo Me más está viendo seguro. mi Bueno, pero prima, a lo mejor capaz. tu Mi prima, nada. prima. Es la única, es la única. No, no, no. No le De interesa. familiares más nadie le Más interesa. nadie, más nadie. Tus amigos. Nada, nadie. Mis Bueno, algún amigos. compañero cómico o cómica que diga, ay, voy a escuchar hoy la Nadie, no. entrevista de Tú. Jackie. Tú. No, ya yo no la voy a escuchar porque ya la estoy viviendo. O No, sea. no, no, no. No tengo nadie cómico Bueno, que me quiera ver. eres venezolana y estás Yeah. dando tus primeros pasos en la Yeah. comedia. ¿Cómo descubriste que querías hacer reír al público? Bueno, yo no sabía que iba a hacer reír al público, en realidad. Nunca había pensado en un público, pero siempre fui la payasa de la casa. Sí, Siempre y de la clase de también. la clase, de la familia, de todos los eventos de crecimiento personal. Todos los eventos de crecimiento personal que yo hago se vuelven mierda. Se vuelven mierda porque allí, Pero se dañan. no, quedan bien, pero es crecimiento personal. Vamos a. Tú le bajas la intensidad con la comedia. Sí, o sea, y lo he tratado de evitar y no puedo. Fíjate que el último fue una cuestión de mujeres para fortalecer nuestro autoestima, sobre todo lo de la sexualidad y tal. Y entonces Y Madu, tú hablando de sexualidad y no, no. no, no, pero allí era para eso, como para que tú te reencuentres con que tú puedes ser sensual sin tener sexo, ¿sabes? Sino que Ahí sí tú sabes que tu mucho, energía claro. sensual crezca y Ah, todo esto. vale. Entonces, ¿qué pasa? La chica, la Maddu, que es una mujer bellísima, que hace todo este tipo de preparación, hacía un masaje en el. Estábamos todas sentadas frente a Maddu y Maddu, coloquen la mano aquí, como un corazón. Ahora vamos. Y Bueno, Maddu entonces tenía no puede, unas tetas claro, gigante. así y entonces hacía esto y te lo juro, yo estaba así. Yo Porno. decía, pero Dios, yo no tengo esas tetas. Entonces, claro, cuando termina todo, claro, yo hice mi cosita, pero yo llegaba más rápido que Madu. O sea, yo daba la vuelta más rápido, ¿eh? Yo hacía así y ya llegué. Madu duraba un rato y Claro, entonces, cuando no es lo mismo una rotonda. el recorrido era más largo, tenía dos rotondas. Entonces, yo llego y digo. Ella está preguntando a las chicas y tal, y salgo yo, payasa, payasa. Entonces salgo y le digo, Madu, yo te estaba viendo y de verdad que lo único que me quedó fue la impresión de que yo quisiera tener las tetas como tú. O sea, yo te estaba viendo y yo decía, wow, o sea, no llega nunca porque tardabas mucho para darle la vuelta. Y la chica muerta de la risa, entonces la chica que estaba aquí enfrente me decía, yo también pensé lo mismo. O sea, todas le estaban viendo las tetas a Madhu, pero yo fui la que se lo dije. Pero todas estaban concentradas con las tetas de Madhu. Mira. Entonces todo lo rompo así. Todo lo rompo así. Cuando yo me estrené, yo lo dije que yo llegué al crecimiento personal, a esto por crecimiento personal. Porque en un evento me dijeron, Jacqueline, comparte tu luz, comparte tu energía. Y yo lo interpreté, bueno, vamos a hablar paja. Oh, vamos a hablar, vamos a ver qué sale. ¿Y hiciste reír a la gente? Sí, sí, sí. Sí, la vez que lo mencioné, porque eso fue una vez que lo mencioné en un... dos veces lo he mencionado dos partes del crecimiento personal. Uh-huh. Y sí, se rieron. Sí, la pasaron bien, la pasaron bien. Qué guay, qué guay. ¿Y cuál fue tu primer recuerdo divertido que te hizo pensar, esto quiero contarlo en un escenario? Ay, wow. La masturbación. Porque lo dije en una fiesta familiar. Una fiesta familiar. Y estábamos primas y tías así en círculo. Y entonces empezaron a hablar de picardías y tal. Y yo les dije que yo no me sé masturbar. Y mis tías no lo podían creer. Y mi mamá, ay, Jacqueline, no hable de eso aquí. Mire que está una primita que estaba ahí con, no, que la niña. Y la prima y yo nos miramos así como que, mi mamá no sabe todo lo que tú te has comido. Yo sí lo sé, pero mi mamá no. Mira, y eso fue, o sea, les conté cómo era el proceso cuando yo intentaba masturbarme. Y de verdad que horrible, porque yo lo cuento en el show, que nada, que yo me toco y nada, nada. Es como tocar una rodilla, un codo. No hay sensibilidad. Con mi mano no hay sensibilidad, con la mía. Si viene otra mano... O sea, que tú buscas ayuda siempre. No, no es que busco ayuda. Yo siento que es que me gusta el sudor. Me gusta el sudor de otra persona. Me gusta el calor de otra persona. O sea, yo conmigo misma no lo logro. Y entonces esa vez, yo recuerdo que yo les hice gestos y todo, y les dije que ella me estaba hablando, que ella me estaba mirando, y ellas todas estaban muertas de la risa y se estaban cayendo de toda la locura que yo estaba hablando. Y entonces, claro, lo coloqué en el... Tú sabes que lo coloqué. En el show. Sí, eso fue lo que tú dijiste. Eso dijo yo. El detonante, ¿no? No, porque aparte yo creo que sí, eso hay que hablarlo, hay que hablarlo. Yo siento que las mujeres nos presionan por todo y también hasta por eso, ¿sabes? Que te tienes que saber masturbar. No, hay mujeres que no se masturban y tampoco lo saben hacer. Yo estoy convencida de que no soy la única, súper convencida. No soy la única. Lo que pasa es que las demás no se ríen de eso. Uh-huh. Se lo callan. Incluso le dicen a las amigas, no, que yo tengo un juguete que me lame, uno que me muerde, uno que me escupe. Y es mentira, a veces es mentira, ¿sabes? Entonces, a ver, yo lo veo desde el humor porque para mí no representa ningún complejo ni nada. Me encanta un hombre, me encanta, ¿no? No me gustan ni los juguetes, no me gusta mi mano. Entonces eso lo tomé de esa experiencia y lo llevé a la comedia como para... que quiero que la mujer que también esté como yo me vea y se ría también de eso, que sienta que ya me puse muy seria ya. No, está muy bien. ¿Cuál es el problema? También este podcast es interesante, no tiene que hacer chistes de todos modos, como es mostrando los dientes, yo siempre los estoy mostrando. Estamos bien. ¿En Venezuela tenías algún referente del humor que te inspire? ¿Aquí en España has encontrado nuevos ídolos? Wow, mira, cuando yo trabajaba en Banco Mercantil en Venezuela a los 20 años, yo trabajé en el banco que quedaba cerca de Radio Caracas Televisión. Uh-huh. Y ahí estaba la Radio Rochela. Y yo atendía a todos los actores de Radio Rochela. Y Nora Suárez, que tú sabes de quién te estoy hablando, las personas no, pero Radio Rochela era un programa de humor muy famoso en Venezuela, duró casi 40 años al aire, y yo creo que de allí salió todo lo maravilloso que tuvimos en Venezuela como humoristas. Y Nora Suárez me invitó a ir a la Radio Rochela y me dijo que entrara como extra y tal. Y yo era muy joven, estaba casada, no estaba en un buen matrimonio, era muy niña, ya era madre, fue bastante difícil y no aproveché esa oportunidad, se me fue, no lo hice. Luego, en discotecas, en Caracas, se solían muchísimo ir comediantes. Entonces yo en discoteca te vi al Conde del Guácharo. Me disculpan que no van a saber de quién estoy hablando. El Conde del Guácharo, bueno, Carlos Rodríguez, el de la Radio Rochela, el Comejobo, Emilio Lovera, que es un maestro. Entonces yo los veía y wow. Y, a ver, que yo siento que la comedia ha sido una semillita. ¿Sabes que la semilla germina en la oscuridad? Uh-huh. Ya es que yo hago crecimiento personal. No, y ya se te está saliendo. Sí, y entonces la semillita está allí y ha ido como que creciendo dentro de mí. Y nada, España me ha dado la oportunidad. Yo creo que en Venezuela no hubiese tenido esta oportunidad. Mira, aquí está conectado Valle. Ay, que siempre me confundo diciendo tu nombre porque es jodido. Vallenred. Bueno, el que lo sabe pronunciar bien es Fernando, y a mí me cuesta. Que ajá. Dice que no pasa nada que se mira en Google. Ahora ya está mirando quién es Emilio Lovera, quién es el Conde del Guácharo. Vale. Ay, mira, se rió. Ay, qué grande. Vander, ¿ves? Sí. Vander. Te voy a llamar Vander porque es más fácil. Vanderly, listo ya. Vanderly. Es Vanderly, ¿no? Chica, si le dices Vanderly es chica. Vanderlet. Vander, mira, te acabo de decir. Es Vander, es un chico. Por eso. Lo conozco, lo he visto en persona. Ah, lo has visto en persona, sí, pero dijiste Vanderly. Es que siempre se me olvida porque tiene un nombre raro. Vanderly, sí, viste, que sí es Vanderly. Vanderly. Oh, oh. Pero para eso está este podcast también, porque los cómicos vienen y las cómicas y tienen referentes, y a veces yo misma estoy aprendiendo de referentes nuevos. Ya. Me salen con una cómica americana que no había visto y digo, ay, la apunto, después la busco, la veo. Esto lo hago yo para aprender. Bueno, de Venezuela esos referentes, y de afuera, uff, yo estoy como dicen aquí, que esta palabra la amo en España. España, los amo por crear esta palabra. Yo estoy flipando. Ajá. Flipando. Bueno, esa palabra, ¿verdad? Me encanta. Que no tenemos uno para alucinar. No la tenemos, nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos ninguna palabra para alucinar. No. Es como, guau, he quedado loco. Pero, porque guay pero, es mexicano, ¿no? Guay. Guay es como mexicano, creo. No, guay es aquí bien. Pero guay es mexicano, creo que no, viene de México, wey. ¿No? Ah, güey. Bueno, una ley. Pero una, para alucinar. Flipar, no tenemos una palabra coloquial para no decir la tenemos, que hemos alucinado. Pero sí, Dios he quedado mío. Toda loca, he quedado todo loco, pero eso es lo máximo. Bueno, pero no importa porque tenemos aguacates grandes y mangos grandes. Eso sí, ya que no eso, llegan aquí. Y que no son costosos. Y no son costosos. Así que el mango allá es gratis. Y tenemos playa con arena blanca. Pero bueno, en fin. Y no nos vamos por las... Estoy flipando. ¿Estás flipando con quién? El chico que te mencioné en estos días, que es chileno, que hace humor para gente con discapacidad. Y que él tiene se discapacidad. Se llama el Lucho Miranda. ¡Wow! Es brutal. Lo amo. De hecho, yo le he comentado, ven a Madrid. Él me respondió una vez y me dijo, mi show, ¿sabes que mi show es para discapacitados? Y yo le dije, claro, yo he tenido discapacidad con los hombres. Discapacidad mental con los hombres, eso tiene que valer. Claro que vale. Eso tiene que valer. Entonces. Como las misas en latín para los latinos. Claro, misas para los indios en latín, por favor. Claro, eso que vale. no nieguen la historia. Bueno, él me encanta. Hay otro que se llama el Lucho Mellera. Ah, el Mellera, oh, Lucho Mellera. Y él en estos días lo veo y dice: yo no quiero ser famoso, que lo veo en una entrevista. Y yo, ay, Lucho. Es un chico es muy sencillo. Pecho, me encanta. Muy sencillo, yo lo conozco en persona, además hemos estado juntos me de viajar, encanta. Juntos en coche, en mi coche, lo ¿no? tuve ahí, yendo desde Madrid a Barcelona, yo los llevé a Lucas y a Lucho a Barcelona en mi coche, y Lucho es un chico muy humilde, todo le parece hecho. Genial, ay, qué lindo. No le parece, nada es un problema, todo. ¿Sabes es qué me encanta? Que es lindo y tiene unas bolsas en los ojos, y yo me quiero operar mis bolsas. Entonces yo digo, pero ¿por qué la mujer, las bolsas de los ojos, las tenemos que, o sea, no quiero tener estas bolsas, me las quiero tapar, que el producto de Mercadona, que las desaparece? Entonces resulta que el producto te lo coloca y se pone como negro, una cosa horrible. Las bolsas, pero él tiene esa bolsa en los ojos y se le ven vino, sexys. El vino que te tomas. Pero a él se le ven sexys, a mí no. A ti también, lo que pasa es que tú no te autopercibes sexy. Si tú ves tus bolsas y tú dices, son sexy, la gente se cree que es sexy. Y ya está, porque las llevas con naturalidad. Tú estás yendo a crecimiento personal. No. Soy una persona que le falta dinero para gastar en estética. Pero yo pagando crecimiento personal, no, hombre, vamos a hablar tú y yo más a menudo. Lo de las bolsas no me lo han quitado en el crecimiento personal. Pues y ya me te lo quitaste, estoy quitando yo. Mira, lo desmontaste en un segundo. No jodas. Esto es que, mira, este podcast sirve para todo. Para todo. Aquí para aprender para de comedia, para salir aquí renovado, sentirse para, guapo, sí, y para sensual, que las chicas que no se saben masturbar se sientan, claro, se sientan bien. Y ya está. Esto es verdad, deberíamos de cobrar por crecimiento hacer personal. Entonces, pero, ajá, ¿y alguien de España? De España. ¿Que te ha flipado? Uy, alguien que dice, no, me no, flipa no, no. Eso. Para empezar, amo a Leo Harlem, lo sé, él es el dios, lo sé. Él es el Messi de aquí, lo sé, en comedia. Descubrí a Carolina Figueroa, o Carolina Noriega. Noriega, bella, preciosa, sexy, hermosa, me encanta. Ay, Lorena Petite, ella es de La Palma. La amo. La amo. Ay, la buscaré porque me suena, pero no sé. No de puedo quién con ella. Es más, yo la vi y yo dije, yo quiero ser tiene como ella. El cabello cortito rubio. Ajá. Ah, ay, sí, no. Sí. Está no, muy no, bien, no, está no, muy no. bien. Me gusta, y es me que gusta. La vi, yo dije, yo quiero ser como ella. Así, tú tienes que ser yo. Como tú. No, no, pero me refiero a lo. A ver, que de repente, yo tengo mucho por aprender porque yo no sé una mierda de comedia, no sé nada, entonces, pero yo la veo y me encanta, ¿sabes? La veo con esa naturalidad, tan sexy, bella, me encanta, ella me fascina. ¿Quién más de aquí? Bueno, ay, Galder. Galder Vara. ¿Quién no ama a Galder? Galder es muy bueno. Precioso. Además que Galder me hizo sentir muy bien porque vi una entrevista donde él explicó que él descubrió que mucha de su comedia, él y yo coincidimos en eso, nos pasó igual. Toda su vida de comedia, de ser el comediante de la familia, de los amigos y tal, es porque tapaba cosas con la comedia. Y yo lo descubrí también en terapia. Sí, yo descubrí que yo era un payasito por fuera, pero por dentro estaba llena de mierda. Como todos. Es que el payaso tiene eso, que uh-huh. El payaso se pinta la sonrisa. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque detrás hay desgracia. Por eso es que la comedia también es tragedia. Sí, sí, sí. Sí. Porque los payasos somos esos. Tenemos pintada la sonrisa, pero realmente dentro hay tanta desgracia que la canalizas y la conviertes en comedia. Yo fui payaso de hospital en Venezuela, pero no pude con eso. 3 veces fui a hospitales y ya. No pude. Demasiado muy fuerte. Duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Pero te decía, él me gustó cuando lo escuché decir eso. Yo dije, wow, Galder. Bueno, somos dos, Galder somos muchos. Somos muchos. Galder además ha conseguido que el público latinoamericano le adore. Está en gira por Estados Unidos. Sí, qué ahora locura. Estaba en Miami. Está de gira. Y, uh-huh. Y la verdad que él comenzó aquí como haciendo mucha. Los venezolanos les gustaba mucho qué Galder. Qué lindo, qué lindo. Y luego ya empezó como a conquistar más Latinoamérica. Pero es verdad que yo debo confesar que yo conozco a Galder personalmente y me parece que es un chico muy, muy inteligente. Qué lindo. Y que eso se nota en su comedia. Qué lindo. Sí, me encanta. Además que hace cosas estupendas en su... Voy a ir, necesito ir. Cuando él esté en Madrid, necesito ir. Porque he visto que ha sacado muchas parejas del público. Saca un chico y dice, ¿quién quiere conocerlo? Y sale una chica, yo. Y se sientan juntos y... Mucho ¿ah? Mejor que ir a Juan claro, y Medio, claro. Y Tinder, que en Tinder hay puro... En Tinder no sirve nadie. Claro. No, y claro. Además, bueno, el espectáculo, yo también me gustaría verlo porque tiene además música incorporada en vivo. Me encanta. Y es una cosa muy chic. Es muy, muy, muy chic. Muy bien. O sea, yo creo que esto nada más se lo puede permitir pocos cómicos. Lo hace George, lo hace George, coloca video. Claro, George. Pero esto se lo puede permitir muy pocos cómicos, tener una banda en directo, tiene un saxofonista que me encanta, wow. Que los trocitos que él monta y veo cómo está tocando el saxofón, qué digo, lindo. ¡Wow! Pero qué tremenda banda qué bien, tiene este, qué bien. Le cabrón. Está yendo muy bien. Aplauso para Gabriel. ¡Bravo, bravo! Sí, me encanta. Entonces ya pasamos a de los ídolos, ya está bien. Vale. No quiero que sigamos hablando de gente más famosa que nosotros. No, no, y que gana más dinero, y que tienen unos shows tremendos. Verdad, y nosotros aquí en Horasol Radio, pica y pala, pica y pala. Mira. Tú por lo menos tienes una hora, yo tengo 7 minutos y la cago cada vez que me monto. Poco a poco, no te preocupes. Mira, 14 subidas, 7 minutos, sí, está muy bien. Mitad, mira, 14 entre 2, 7. En la parroquia del humor voy a estar el lunes y voy a estrenar. Voy a hacer un bloque nuevecillo allí. A ver qué tal me va. Claro que te va a ir muy bien. ¿Cómo fue tu primera actuación? En serio, cuéntanos nervios, errores y la gran lección de esa noche. Eso fue una locura. Yo la vivencié. Sí, gracias a ti, hay que decirlo. A ver. Bueno, pero ella se subió solita. La verdad se ha dicha. Cogió el micrófono ya sola, yo no tuve que hacer nada tampoco. La verdad se ha dicha. Esta mujer yo le escribí por Instagram, por privado, quiero hacer comedia, y me dijo, hazla, súbete. Hazlo, móntate. Y ya. Y yo, ok. Solo se trata de montarse y ya. Bueno, también hay yo que. Yo me he montado en muchas cosas, pero no eso. En un escenario, nunca lo había hecho. Bueno, si se le puede llamar escenario a eso, que era un palet. Sí, era un palet. Y yo lo dije cuando me monté la segunda vez. ¿Sabes qué? Yo esa noche la pasé súper bien porque yo, como fue mi estreno, como recordarás, yo duré muchos meses ensayando. Y entonces me sentí muy segura de mí misma, pero súper segura. Estuve acompañada de como 7 amigos que fueron a verme. Entonces casi que era la mitad del público porque habían como 12, 13 personas y la mitad eran mis amigos. Entonces, claro, ya después descubrí la triste realidad. Bueno, no era la mitad, eran 6 amigos. Eran 7. Siete. El chico y las chicas. ¿Habían 25 allí? Sí. Ah, mira. Yo pensé que había la mitad de gente allí. No, vale. Tuviste público ahí también. Que bueno, estuvo muy bien. Pero bueno, está bien. Además que siempre me diste mucho tiempo. Siempre es bueno comenzar la primera vez que haya apoyo. Yo siempre lo digo. Que me vengan a verte, te viene bien. Sí. Entonces esa vez, claro, se creó la mentira. Jacqueline, sí, vas a poder. Mis amigos me ayudaron a construir esa mentira. Porque la comedia se basa en una mentira que te vas repitiendo muchas veces hasta que se convierte en una verdad. Hasta que te lo crees. Claro. O sea, finge hasta que lo seas. Hasta que lo seas, así es. Mira, Vanler te está diciendo que hay mucha mierda en la parroquia. Que seguro. Ay, sí, anda a verme, pero anda a verme. Anda a verme y te presentas y me dices, yo soy el que estaba allí. Pero ¿o dónde está él? Yo tengo idea de que van... No, vive en Leganés o algo así. Que yo vivo en Leganés. Que no está tan cerca de la parroquia, pero bueno, si no me estoy equivocando. Bueno, pero a lo mejor está diciendo, no cuentes. Pero en metro todo está cerca. Eso yo sí, no veo nada lejos de Leganés. Todo, yo llego rápido en metro. No estoy en Venezuela. Que vive en La Rioja. Me encanta el vino, me recordó. Sí, yo lo veo. Como buena alcohólica, La Rioja, alcohol, ya está. Me encanta el Rioja. Ah, que lleva un año viviendo con su pareja. Ya. Ah, muy bien, felicidades, qué bien. No puedes ayudarme con mi soledad vaginal. No. No puedes. Ahora, a lo mejor tiene un amigo que te puede presentar, uno nunca sabe. Ah, bueno, a ver. Pero sí que era de Leganés. Pepinero, es que le llaman a Leganés. Pepinero. Yo tengo buena memoria. Ah, mira, qué tal. Que qué no, tal. No pronunció bien su nombre, ese es otro rollo. Ya. Yo me acuerdo él no se ofendió. De él perfectamente, físicamente, me acuerdo de muy su bien, historia. Muy bien. Pero Vanler. Te acuerdas mucho de él, mira, pero es hora de que lo olvides, porque ya está con su pareja en La Rioja, ya olvídalo. Que no. Supéralo. Este es el fan número uno de Fernando. Bueno, supéralo. O sea, el primero que tuvo. O sea, no el número uno, no el mejor, sino el primero. El primero, fan mira, de la qué historia. Tal. Yo no sé quién es mi primer fan de la historia. Wow. Ah, yo todavía no lo conozco. No, todavía no tengo primer fan porque tengo puros haters. Yo creo que no tengo. Yo también. Tengo puros haters. Haters. Lo que pasa es que mis haters no me escriben por las redes porque todavía no me conocen. Entonces lo que hacen, lo hacen allí en vivo y directo cuando yo me presento y no se ríen. Pero no puedo decir que no tengo fans porque del Centro Social Entrevías hay bastante. Y hay un señor del Centro Social Entrevías que es conductor de autobús y justo la línea que él hace pasa por mi barrio y cuando nos ve en la calle se para, da igual que no haya parada de autobús, se para y abre la puerta y dice, ¡qué bien! Entonces, ah, mira eso. Sí, ya pronto llega el verano y ya nos vamos a ver. Eso es un fan, eso es un hace fan. Un fan. Si el fan agita los brazos, Sí, pero es que De fans. detiene el autobús Wow, no, no, no, no, listo, ya está, ya no hay nada que hablar. Es para tu abrir super la fan. puerta y saludar. Qué lindo, es tu super fan. O sea, eso. Hace Dice 15 años, ¿qué dice él? que ¿Qué hace donde fue 15? por primera vez en Getafe, Wow, a qué Fernando. increíble, wow, qué bonito. Claro, la relación tuya con Fernando es más duradera y más larga que la mía. Que la tuya, sí, pues la tuya no sabe. Pero la mía es más intensa. Y más divertida. Bueno, no, divertido ya no, no Claro llego que hasta sí, allí. seguro que haces cosas con Fernando que él nunca va a hacer. Y Bueno, ya está. la Claro. vida da muchas ¿Ah? vueltas. Nunca sabes. Sobre todo aquí en España. Nunca sabes. Yo estoy sola porque soy heterosexual. Claro, aquí el que come de todo come más. Sí, Claro, pero claro. también te rechazan más, cuidado. Sí. Bueno, ya rechazada, tengo muchos años rechazada. Le Normal para sacó mí. al escenario y disfrutó de Ay, ello. qué ¿Eh? bien, qué Yo bien, no qué bien. saco a nadie de subir al escenario, nunca he hecho eso. No lo has Hablo hecho. con la gente, pero ¿Tú sacarla. sabes dónde te quedaría bien cuando haces lo del baile? A mí me encanta esa parte. Cuando Cuéntame. bailas, que tú intentas bailar como las Que chicas en el. parezco una culebra Pero me muriendo. encanta. Ahí tienes que sacar a alguien que baile mejor que tú. Sí, ¿Verdad? eso ahí te va a quedar Pero el perfecto. problema es que en el parada, el escenario, no sé si te has dado cuenta, pero tambalea. Ah, vale. Me Y eso daría que es un miedo. poquito más Sí, grande. pero no está fijo al 100%. Y luego en la parroquia es chiquitito. No, pero te bajas tú y que se suba la persona, ¿sabes? Y Ah, te no. quedas tú allí y que la persona lo haga. Yo creo que quedaría muy bien. Ah, mira, Sí, voy a sí, sí. Sí, intentarlo. sí, sí. Yo creo que quedaría muy bien. A mí me gustaría. Me gustaría ver a alguien que lo haga mejor que tú. Cualquiera. Es muy fácil En realidad conseguir. eso es lo que quiero, ver que alguien lo haga correctamente y dejar de verte a ti haciendo esa mierda que haces en el escenario. Bueno, por la risa yo hago el ridículo y bailo mal, de verdad. A ver, ¿qué diferencias has encontrado entre contar chistes para amigos y hacerlo frente a desconocidos? Wow, que los amigos te mienten, claro. Sí, los amigos te mienten porque siempre, de hecho, los amigos te dicen, ay, tú deberías hacer humor. Aquí las chicas que yo he conocido españolas, siempre en los grupos de tomar vino y la tapita y tal, yo siempre decía cosas y salía con cosas y siempre esas mujeres todas muertas de la risa. ¿Dónde están ahora que yo hago show? No lo sé. No me han ido a ver, pero en la mesa con el Rioja en la mano, Que a lo mejor son tacañas. todas se Y decían, reían. no, yo esto lo disfruto gratis. A mí si tengo que pagar Wow, entrada, no. no se reía y me decían, tú eres, me decían que si yo era actriz, tú eres actriz, tú eres, y yo no, no, ay, pero deberías hacer monólogo. Y entonces eso se me fue metiendo en el cerebro, claro, como te Pero dije, ¿sabes por qué te dicen, son españolas? son española. Porque aquí al principio los que hacían monólogos casi siempre eran actores y actrices en Sí, el Club de la sí, Comedia. sí, sí. Entonces tienen esa La mayoría tradición todavía, muchos son en todavía, su muchos cabeza de que son. el monologuista es Debe actor o ser actor, actriz, sí. pero no necesariamente. Bueno, todas ellas, y entonces me impulsaron, siempre me decían. Entonces, esa es la diferencia. El público no, el público paga y después se sienta, cruza las manos y te mira. Bueno, no todos hacen Ah, eso. no, unos no, unos se sientan así. Sin cruzar las manos, sin cruzar las manos. Yo Pero tengo el sentido. te miran así como No, que, hazme reír, hijo de puta. yo tengo la Lógralo. teoría de que sí hay este tipo de público, pero no es el mayoritario, que generalmente la gente que compra una entrada se quiere ir a reír, que no va con predisposición. Eso sí, porque están pagando una entrada de comedia. Entonces, claro, es lo que te digo. Lo que quiero decir es que son más exigentes, porque claro, Claro. porque yo pagué un ticket, porque yo quiero ver que me hagan reír, No eres una ¿sabes? espontánea, Eso, eso, eres eso. un profesional Eso, de la eso, eso, comedia que está eso. aquí, me va a mostrar algo. Y ya con esto vamos acabando. ¿Cuál es la anécdota más loca que te ha sucedido preparando tu rutina? Ay, vas a flipar con esto. Yo pensaba que era la musa que te despertaba, pero no. No. Vas a flipar con lo que. Es Cuéntamelo. más, va a ser una infidencia que te voy a hacer aquí. Ajá, dígalo. Yo acababa de escribir algo y que lo voy a estrenar el lunes en la parroquia. Y fue una cosa loca, loca, loca, porque es sobre el tema de que yo atraigo mucho a gente menor. O sea, yo atraigo hombres de 25 años. A mí me gustan menores. Eso. Ellos me cantan. A mí me gustan mayores. Y tú, a mí me gustan. Y yo, hijo de puta, anda para que te críe tu mamá. Entonces, de toda la vida, de toda la vida. O sea, a los 40, los de 20, o sea, ha sido así. Entonces, yo termino de escribir este trocito que se me ocurrió, porque estoy haciendo unos trocitos allí, y coloco este que se me ocurrió, y al ratito recibo un DM por Instagram. Ajá. Y era un chico joven que había estado en un show y empezó preguntándome que cómo me había sentido esa noche, que cómo me había ido, me parecía muy lindo y tal, y terminó hablando de mis tetas y de que yo tenía bonito cuerpo. Esto es publicidad. Pero ya que estás respirando mucha desesperación. No, pero yo no hice nada. Yo no hice nada. Es que yo no hice nada, él me escribió porque él le dio la gana. Ah, pero bueno. No, yo lo traté así, tú sabes, que no pasó nada, no, ni va a pasar. Mientras sea mayor de edad no pasa nada. No, yo entiendo que ella es hombre porque obviamente ella es mayor de edad hace mucho tiempo, lo sé. Pero no. O sea, joven, pero no para tanto. Es joven, pero sí, para tanto, sí. Para mí es muy, muy joven. Yo siento que es muy joven. No llega a 30, es muy joven. Es muy joven. Bueno, si te queremos. Y entonces eso es lo más loco, eso es lo más loco. Loquísimo, lo más la loco, verdad. Porque lo escribí y él, o sea, él como que me leyó la mente. ¿Sabes? Fue una cosa así, yo, wow. Entonces, bueno, fue muy loco. A ver, si me quieren ver, vayan a la parroquia el lunes. Sí, pero sobre todo, porque el lunes es como una fecha muy. Bueno, de aquí por lo menos Vander, que está en la región. No puede. No, y además no vayas a perder tu ticket, Vander, tampoco es para tanto todavía. Yo te aviso cuando ya esté mejor ya la cosa. Primero, redes sociales para que te sigan y puedan ir viendo a qué sitios vas haciendo pruebas, dónde, a quién vas presentando y todo ese rollo, y te vaya, o que te manden proposiciones indecentes. Ay, perfecto, eso me encantaría. Me encantaría sobre todo porque me voy a divertir muchísimo. No voy a aceptar ninguna a menos que tengas dinero. Sí, si tienes dinero, no me importa tu físico. Los hombres de 60, 70. Con dinero no son viejos, son señores de 60 y 70. Claro. Claro, no tengo problema con eso. Y si tiene 30 y tiene dinero, tampoco es un bebé, a ver, lo podemos pensar. Ya está. Solo tengo mi Instagram, vale. Jacqueline Odreman. ¿No tienes Facebook? No, lo dejé de usar hace 3 años, no me gusta. Yo dejé el Facebook con 46. Claro, es que eres amigos. Una señora no joven. No me gusta, no eres me gusta. Eres una señora joven. No me gusta. Yo soy solo Instagram, no tengo más nada. El TikTok lo manejé, yo hice muchos videos buenos en TikTok, pero lo perdí, más nunca lo recuperé. Lo voy a recuperar para ver si meto esto, mi nuevo, este nuevo estilo de vida que tengo. De la comedia. Pero no lo tengo todavía, tengo solo Jacqueline Odreman en Instagram y se escribe J-A-C, no con K ni con, no, J-A-C-Q-L-I-N-E. Pues síganla por ahí. Odreman. Síganla por ahí, síganla en la calle, es latina, está acostumbrada, no le da miedo. Sigan enseñando los dientes, muy importante para que este podcast pueda continuar, necesito tener motivación. Si no estoy motivada, a lo mejor lo dejo. Entonces, por favor, motívenme, sigan enseñando los dientes, denle visualización, compártanlo, comenten, pongan me gusta, escriban cositas, díganme a quién quieren que invite. Esas cosas vienen muy bien para que yo pueda continuar con esto y que ustedes puedan conocer cómicos nuevos. Vale. Pues disculpen nada. Que estoy loca, ella a veces invita a gente así como yo, como para romper, ella invita a gente normal. Hoy era el día de la loca. Tocó no, yo es que quiero mostrar todo tipo de comedia aquí, desde la más nueva hasta la más antigua. Claro, está muy bien. Entonces, muy bien. Ya tenemos ciento y pico de episodios, ya ni me acuerdo. Yo tengo los dos porque soy antigua y estoy haciendo comedia recientemente. Exactamente, tienes las dos cosas. Eres una cómica incipiente, pero eres antigua. Pero soy antigua, vintage. Antigua es vintage. Sonó bonito. Entonces, sigan enseñando los dientes por iVoox, Spotify, Podimo, ¿qué más está? Un montón de plataformas, Amazon, Apple y sobre todo por la web de Agora Sol Radio, ¿vale? agorasolradio.org. Y síganme a mí como Dianela Padrón por todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, que ahora es X. Lo más importante, eres Dianela, claro. No Daniela. Eso es muy importante, es lo más importante de todo. Y lo más importante es que ahora nos vamos a ir a Catalina y nos vamos a tomar algo. Un Rioja. Para hacerle homenaje a tu salud. A tu salud, Vanderlei. Vanderlei. Mira, Bando hemos estado 55 minutos y esta mujer no tiene tartamudez. Así que nada, terminemos este programa. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias, un bonita, placer. Gracias por venir. Gracias a ti. A entregar siempre tus locuras y siempre, tu comedia. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.